Intenté de todo para olvidarte. Y traté mil maneras, inclusive odiarte. Pero me aferro a que vuelves y te juro, aunque duele, quererlo. Me reprocha porque te dejé ir. Y la soledad sería de mí y hará de las suyas en contra de mí. Porque te quiero, porque te quiero cada día más. Aunque consciente esté de que a mi lado ya no estás, porque te siento en cada paso que doy, en cada rincón de mi habitación está presente y a diario mi respiración. Volteo, te encuentro a donde quiera que voy, porque te siento en cada historia de amor. Vives clavada a mis pasos, corazón, en cada gesto de dolor, te respiro, te siento en cada paso que doy. Volteo, te encuentro a donde quiera que voy.